Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Buenas noches, amigos y amigas de la Latitud No Violenta. Bienvenidos a un nuevo martes. Como siempre, contentos de estar aquí con ustedes a través de la www.radio.cce. Ya saben que por ahí retransmitimos nuestros programas y que en este momento ustedes nos están sintonizando desde nuestro Facebook Live. También estamos en Instagram y también nos encuentran en Twitter, así que no pueden perderse nada de nuestro programa. Mi nombre es Rosana Ayabaca y bueno, no vengo sola, vengo muy bien acompañada como cada martes, así que le doy la bienvenida a mi compañero Patricio Guevara. Ros, buenas noches. Bueno, muy buenas noches con todos nuestros oyentes, con las personas que nos escuchan, que nos miran y que nos sienten a través de la pantalla y de la radio. Es un día muy feliz para nosotros porque es un martes más aquí en Latitud No Violenta. Y por supuesto, no se olviden de que si se perdieron el programa del día de hoy o el anterior programa, pueden escucharlo el próximo martes en la 940 AM o en la www.radiocc.com. Y no olviden que somos de la Agencia Internacional Presenza, una agencia con presencia en 40 países, en 8 idiomas, con noticias con enfoque de paz y no violencia activa. En este caso vamos a dar paso a nuestro microsegmento que es las breves de la semana, donde les vamos a comentar las noticias más importantes que sucedieron en el transcurso del anterior martes de nuestro programa hasta el día de hoy. Así que, Ros, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, esta vez, como ya dijiste, somos parte de la Agencia Internacional de Noticias Presenza y desde allí precisamente les traigo las noticias de esta semana. Una de ellas es que el día sábado llegó la delegación de la CID a Colombia, precisamente a Bogotá. Van a estar en esta ciudad y también en Cali. Esto a raíz de las manifestaciones que empezaron en el mes de abril en nuestro hermano país. Y bueno, la delegación va a estar recolectando denuncias, también pruebas, videos, documentos, fotografías de las personas que deseen acercarse a ellos y hacer su respectiva denuncia, como dije antes. Y esta delegación va a hacer todo este trámite desde hoy, empezaron hoy, desde el 8 de junio hasta el 10 de junio. Así que después de esto revisarán toda esta documentación y bueno, pues harán su informe respectivo. ¿Qué más tenemos, Pato? Bueno, y sí, para contarles que se tomó una decisión muy importante desde el Ejecutivo, ya que nuestro presidente Guillermo Lasso ha designado a Jorge Madera como presidente del Consejo Directivo del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se prevé que el señor Madera haga cambios radicales en esta institución tan importante que ha tenido algunos problemas desde ya 5 años atrás, así que se espera que se estabilice la situación del IES, sobre todo con todo lo que es de los casos de corrupción, del tema de los jubilados, esperamos que se estabilice aquello. Así que le deseamos éxito al nuevo presidente del IES, del Consejo del IES, Jorge Madera, porque haga lo mejor para nosotros, para nuestras próximas generaciones y para nuestros jubilados. ¿Qué más tenemos, Rosa? Traemos noticias desde el G7. Como ustedes saben, es un grupo conformado por 7 países que son Reino Unido, Canadá, Japón, Alemania, Estados Unidos, Francia, también Italia. Y bueno, llegaron a un acuerdo histórico que es sobre un impuesto armonizado para las grandes empresas que forman parte de este grupo. Y la cuestión es que las empresas empiecen ya a pagar sus impuestos en los países donde también sacan sus beneficios, no solo donde están registradas. Porque, como sabemos, muchas empresas multinacionales se registran en paraísos fiscales. Entonces, ahí como que los impuestos están un poco flojos para ellos. Pero con esta decisión lo que se hace es que en los países donde ellos también sacan beneficios, pues tienen que tributar. Y también tienen que justificar a través de este impuesto que están cuidando al medio ambiente. Así que, bueno, en letras está muy bonito. Esperemos en la práctica a ver qué tal va la situación. Así es, Raúl. Es una noticia muy importante. Yo también la leí en la redacción de Presenza. Y además se prevé que a futuro también se pueda solicitar el total de contaminación que produce cada empresa. Eso es lo que espera el G7 lograr a futuro. Por otro lado, regresamos a la carita de Dios, a Quito, para contarles cómo va la situación de nuestro alcalde, que en teoría está con un pie adentro, un pie afuera. Hablamos del burgomaestre Jorge Yunda, que la anterior semana fue destituido por el Consejo Metropolitano con 14 votos. La votación se dio alrededor de eso de la 1 de la mañana. Y el día de hoy sus abogados ya presentaron, digamos, postura para ir al Tribunal Contencioso Electoral, que es el único ente que puede anular la votación del Consejo Metropolitano. Así que se espera ver el desenlace de esto. Hasta que el tribunal no tome una decisión, el alcalde sigue en funciones. El alcalde Jorge Yunda sigue en funciones. Y se espera que después de su destitución siga el vicealcalde que, digamos, estuvo a cargo del Consejo Metropolitano. Y esas serían las noticias por el día de hoy. Vamos a ir ahora con nuestro segmento estrella. Vamos a empezar con Hablemos de... Y esta semana tenemos un tema muy especial, que es el tema de Palestina. Es un tema bastante complejo que, digamos, ha puesto todas las miradas del mundo en esta zona del globo. Así que vamos a hablar respecto a aquello. Pero no les adelanto más. Espérenos, por favor, que iniciemos con nuestro segmento. No se muevan, que tenemos un invitado muy especial. Así que estamos empezando. Esto es Latitud No Violenta. Disfruten de nuestro programa. Nos vamos un ratico. No se vayan. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Y bueno, como ya lo dijo el Pato, tenemos un invitado muy especial y un tema bastante importante a nivel mundial. Esta noche nos acompaña el embajador del Estado de Palestina acá en Ecuador. Él es Hani Remawi, espero haberlo pronunciado bien. Él, bueno, como les dije, es embajador de Palestina acá en el Ecuador. Él estudió en Jordania su secundaria. Luego hizo sus estudios superiores en Rusia, donde obtuvo una magistratura en Derecho Internacional. Bueno, él ha estado en varios países como Perú, Chile, Venezuela y ahora está acá en Ecuador. Le damos una cordial bienvenida a Hani. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por compartir este espacio con nosotros. Bienvenido. Vamos a empezar. Perfecto. Muchísimas gracias, señor embajador. Quizás nos podría ayudar con el volumen. No se lo escucha muy bien. Quizás nos podría ayudar subiendo el volumen quizás del micrófono. No le escuchamos muy bien. Por favor, disculpe que le moleste. No. Perfecto. Sí me escuchaba bien, ¿verdad? Sí, lo escucho bien. Perfecto, ahí lo escuchamos muchísimo mejor. Bueno, señor embajador, empecemos con esta entrevista. Como había comentado antes de presentarle, en las últimas semanas los ojos del mundo estuvieron a la expectativa del conflicto entre Palestina e Israel, que según varios medios de comunicación como El País, alcanzó un nivel de violencia no visto desde el 2014. Con el objetivo de precisar los hechos ocurridos últimamente, coméntenos, señor embajador, ¿qué ocurrió para que se reaviven estos enfrentamientos del pasado 10 de mayo? Yo creo que es como que está conflicto, es porque en mucho tiempo, prácticamente ya tenemos, cumplimos el siglo, estamos con el siglo, y hasta ahora no hay solución justa para nuestro pueblo. El problema en sí, en el conflicto con Israel, es la ocupación israelí sobre nuestro territorio. Este es el problema. Nuestro país ha sido ocupado, parte ha sido ocupada en 1948, la otra parte está ocupada también por Israel en el año 1967. Y hasta ahora no hay solución. ¿Y por qué no hay solución? Porque Israel piensan ellos que es todo el territorio es territorio israelí. Mientras nosotros estuvimos en Palestina siglos detrás, nosotros los dueños del territorio, nosotros el que demos al mundo la paz y la tranquilidad y las religiones también, y viene Israel por motivo de hace unos 3.000 años, no sé cuántos miles de años, pasó por allá un profeta de ellos, por esto ellos quieren regresar a esta tierra. Esta no es justo, y esta no es cierto, porque los israelitas, los judíos, sí tenían una parte del tiempo, 50 años, pero ha sido como religión, no ha sido como parte de Palestina. El conflicto le falta que el mundo entiende y habla con el Estados Unidos para que ordene a su nieto, su hijo, y para que ya termine esta ocupación. Estados Unidos es el país, único país, que está ayudando prácticamente todo a Israel. Mientras los otros países, vemos, están a favor de la causa palestina, a favor del derecho de los palestinos, a favor del retorno de los palestinos a sus territorios. El Palestina ya tenía, como tenía muchos años, ha sido examinada o vieron la gente en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General, y de allá hemos tenido casi 85 declaraciones de este organismo internacional al favor de la causa palestina, y tenemos 705 y más de resoluciones también de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde siempre votan al favor de nuestra causa. El Palestina no solamente está vista en las Naciones Unidas, está vista en los ojos de todos los pueblos de la tierra. Y vemos el último que pasó en Palestina y el motivo que hizo Israel para hacer barbarie y atacar a nuestro pueblo hace unos unos 10 días nomás, y demoraron 10 días. En estos 10 días bombardearon nada más civiles y más casas, edificios, cosas, todo es de donde la gente donde la gente perdieron muchas vidas en nuestro territorio. Disculpe por mi castellano. Por esto, el motivo ha sido de esta guerra, que Israel quería mantener Jerusalén como su estado. Y lamentablemente, ex presidente de Estados Unidos, Trump, regaló este pedazo de tierra, esta capital de Palestina, perdón, a los israelitas. Por eso ellos piensan que ya, como él dio la tierra para ellos, la capital es para ellos, significa que tienen derecho. No tienen derecho, nosotros estamos teniendo manifestaciones civiles, todos los tiempos, todos los días, para reclamar que Israel no tiene este derecho. Israel, por otro lado, quiere tener Jerusalén como capital. Y Jerusalén como capital significa muchas cosas. Significa que esta tierra, el que ha sido capital de Palestina toda la historia, en una forma de lapicero, ya es el de Israel. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir hablando con todos los países del mundo para llegar a un acuerdo donde sí regresamos a nuestra tierra y volvemos a la normalidad en la historia. Muchas gracias, señor embajador. Ahora, también en estos enfrentamientos se han destacado fechas sagradas como el Ramadán y también lugares sagrados como la Ciudad Vieja de Jerusalén. ¿Nos podría explicar qué tienen que ver estos lugares y estas fechas sagradas con los enfrentamientos que se han dado? Este es el problema que usted está haciendo. Nosotros tenemos musulmanes adentro de nuestro pueblo y tenemos cristianos. Israel, como está un país ocupado a otro país, están haciendo todo para que no hicimos nada y quedamos en nada en Jerusalén. ¿Cómo es? Quieren destruir, tumbar la mezquita del Aqsa y otros también sitios sagrados para construir su templo, el de Salomón, el que ha sido vivido desde años. Esta es, ¿cómo vamos a aceptarlo? Todos los días están los colonos israelitas, entran a estos lugares y hacen barbarie y matan a gente y hieren a gente y sacan la gente a las cárceles donde pasan años y años y no saben. Este es el problema. El problema que Israel y Palestina es la cuna de cristianismo, porque Jesús nació en Palestina. El judaísmo llegó a Palestina de afuera. El Islam también llegó a Palestina de afuera. Mientras el cristianismo, esta sí, tierra de Jesús, tenemos que cuidarla. Israel aprovecha estas fechas para provocar a los ciudadanos palestinos y para que provocar a ellos que salen en manifestaciones y defender su patria. Este es el que no quiere Israel. Quiere tomar estos sitios para construir su capital eterna, como dicen en Jerusalén. Por esto las fechas, ellos usan las fechas. usa la estrecha, nada más para calentar la mente, para que obliga a la gente que salen de estas territorios. Hay otro asunto también. Israel está haciendo barbarie contra nuestro pueblo, especialmente alrededor de Jerusalén. ¿Dónde? ¿Cómo se hace? Hace lo siguiente. Ocupan una casa, ocupan un edificio, y lo que falsifican, como querían hacer el Sher Darba, esa es un pueblo alrededor de Jerusalén. Lo sacaron a los documentos falsos, presentaron a los jueces israelitas, por supuesto ellos van a aceptar, y ahora quieren sacar a 8 familias de este pueblo para que ocupan ellos sus casas. Perfecto. Muchísimas gracias, señor embajador. Quisiéramos también preguntarle sobre otro tema que es importante dentro de este conflicto, que es sobre el grupo palestino Hamas, mismo que ha sido catalogado con el término terrorista. ¿Cuál es su opinión sobre los actos que ha liderado este grupo? Nosotros, como Estado, como partidos, como organizaciones externas de Palestina, luchamos por una causa justa, significa que luchamos para devolver nuestra tierra a nosotros. Este es el asunto. Hamas es una organización palestina, es un partido donde sí está luchando por su causa. No podemos decir a cualquier persona es terrorista por decirlo. No, el que se está haciendo está luchando por su patria. Esta es Hamas, igual que otros partidos políticos que tenemos en Palestina. Israel hasta ahora, con una ley inglesa, muchos líderes judíos, israelitas, no pueden entrar a muchos países, especialmente en Inglaterra, porque sí, ellos usaron el terror para ocupar nuestra tierra. Este se llama terror. No es que se llama terror para que la gente que hacen todo para devolver su patria, para luchar por su patria, no es al revés. Ellos son los que están ocupando nuestra tierra. Cuando salen de nuestro territorio, regresa todo a la normalidad. Pero si no salen, vamos a seguir luchando. Muchas gracias, señor embajador. Ahora, esta situación que usted nos acaba de explicar lleva muchas décadas ya, que el mundo lo ha visto. Los organismos internacionales, la comunidad internacional, ¿cómo han reaccionado ante esto, ante la problemática que llevan los dos países? ¿Y hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo o se ha dado alguna situación en donde se pueda permitir terminar con esta ola de violencia que están viviendo? Sí, por supuesto, se puede llegar a un acuerdo. Y hemos llegado a un acuerdo con Israel. La esquina llegó a firmar un acuerdo de paz, se llama el acuerdo de Oslo, porque allá ha sido firmado, y ha sido también firmado en las partidas de la Casa Blanca. Este ha sido el año 1993, pero lamentablemente hemos firmado con la persona, con el primer ministro israelí, que lo firmó nuestro expresidente Yasser Arafat, él lo mataron. Un fanático israelí lo mató al ministro israelí porque firmó un acuerdo de paz con nosotros. Ahí está el problema de ellos. Por esto, existe resoluciones del Consejo de Seguridad, donde sí del Consejo de Seguridad y también la Asamblea General, donde sí reconocieron al Estado de Palestina. Y hay un reconocimiento del debate del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas a Palestina. Pero lamentablemente Estados Unidos no permite que pasen estas resoluciones, no obligan a Israel que aplican esto, estas resoluciones. Por esto, sí, hemos hecho la prueba con Israel, pero siempre sale con motivos extraños, raros, para no cumplir con la legalidad internacional que obliga a los otros que nacieron en el Consejo de Seguridad a Israel, o usan el veto, lamentablemente. Perfecto, muchísimas gracias, señor embajador. Son las 7:26 de la noche, estamos en Latitud No Violenta hablando sobre el conflicto que ocurre en este momento en Palestina. No se vayan, ya regresamos, vamos a una pequeña pausa comercial y vamos a seguir conversando con el embajador de Palestina aquí en Ecuador. Así que no se despeguen de la pantalla, que ya volvemos. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Listo, y estamos de regreso aquí en Latitud No Violenta, en Ross. Bueno, y en este caso, como les digo, habíamos comentado, estamos conversando con el señor embajador Hani Ramawi del país de Palestina, que nos está comentando sobre el conflicto que están pasando en estos momentos. Así que estamos conversando con el señor embajador y para continuar con nuestra charla que hemos tenido en este momento, quisiéramos preguntarle, como le habíamos dicho al inicio de esta charla, medios de comunicación como El País indican que este periodo de hostilidades alcanzó un nivel de violencia no visto desde el 2014. Y, por supuesto, eso complementado con toda la información que usted nos ha brindado el día de hoy. Entonces, hay una pregunta importante que queremos saber desde Latitud No Violenta y desde la Agencia Internacional Presencia, y es: ¿qué daños ha causado el actual conflicto en materia de derechos humanos, tanto hacia Palestina como hacia Israel? Si nos puede ayudar, por favor. Muchas gracias por la pregunta, de verdad, muy importante su pregunta. Hay una Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y cuando empezó el conflicto vecino en Palestina, y convocó a una reunión de todos los países, casi todo el mundo estuvo, y discutieron este tema. Y de allá formaron una comisión donde va a salir a Israel y va a salir a Palestina, van a ver en vivo qué está pasando con los derechos o derechos humanos en Palestina y en Israel. ¿Y qué está haciendo Israel contra los palestinos, con todas las maquinarias sofisticadas de armamento que tienen, donde murieron muchos palestinos, de verdad? La cantidad de murieron, por ejemplo, 200, estamos hablando de 10 días, 248 personas, entre ellos 66 niños, entre ellos 39 mujeres. Está todo lo que está pasando, lo lógico, lo normal, que cualquier país tiene la razón, tiene el derecho, o si quiere vivir en paz en esta tierra, permite a esta comisión para investigar. Pero lamentablemente Israel no dejó entrar a la comisión a Israel, y dijeron, y también atacaron verbalmente, por supuesto, atacaron a los países en que aceptaron esta resolución. Significa que sí, Israel sabe que está haciendo contra los derechos humanos. Los derechos humanos en Palestina están violando, Israel está violando todos los días a los ciudadanos palestinos. Vivimos nosotros esto. Imagínate, yo quiero decir una sola cosa. En todo el mundo respetan a los niños. En Israel, con su conflicto con Palestina, cuidan a los niños israelitas, pero sí a los niños palestinos lo meten en cárcel. Tenemos 180 niños menos de 16 años. Y parece mentira. Imagínate a un niño de 8 años. ¿Qué hizo tan niño? Esta que está pasando en Palestina, esta que está haciendo Israel contra los palestinos, este derecho humano, el que importa Israel a los palestinos. Por esto yo creo que sí, Israel le falta juzgar a los soldados israelitas a la OEA, para la Comisión de los Derechos Humanos, para que sepan que sí, el derecho humano no es una palabra, es un hecho. Esperamos que terminamos con este conflicto lo más rápido posible. Ahora, señor embajador, ¿cuál es la situación, o mejor dicho, la reacción y la posición de los palestinos que están fuera de su país, sobre todo los que están acá en Ecuador, y que, bueno, porque usted obviamente debe tener más contacto y debe saber mucho mejor cuál es la posición que ellos tienen, qué es lo que están opinando de lo que está sucediendo recientemente allá? Mira, la comunidad palestina en Ecuador, es una comunidad ecuatoriana, son ecuatorianos, nacieron aquí, pero sí tienen enlace con Palestina, y visitan a Palestina muchas veces, siempre, y tienen una relación muy buena. Y por un lado, por otro lado, también Ecuador aquí está jugando un papel muy importante en el tema de los derechos humanos que hemos hablado. y es un líder de esto. Y esperamos que haya una reacción también de parte de los países grandes, los países europeos, de Estados Unidos, para que sí logramos tener paz en Palestina. En Ecuador, la comunidad está invocando lo que pasó hace unos 10 días. Lo tocaba a muchos familiares de ellos que estaban heridos allá, durmiendo en sus casas. No estaban la frente, como dicen. Y vamos a ver qué está pasando. Y lo agradezco siempre a Ecuador, ¿verdad?, con su posición así a la causa palestina, así a la paz en Palestina también. Perfecto, muchísimas gracias. Y sí, claro que sí, nosotros desde acá, desde Ecuador, siempre muy conscientes, obviamente estamos apoyando muchísimo a los hermanos y hermanas en Palestina, porque es una situación realmente crítica. Bueno, y siguiendo con este conflicto, también hay que sumarle otra realidad, que es el hecho de la pandemia causada por el coronavirus. Y en este caso quería hacerle la siguiente pregunta, señor embajador. ¿Cree que ha habido alguna situación contraproducente en cuestión de contagios, considerando la tensión actual entre estas dos naciones? Mira, no, Palestina, Israel, hay muchos trabajadores que van a trabajar a Israel. Y en una época así, al principio de la pandemia, se contagiaron mucho trabajando en Israel y viajando a Palestina también. Y hemos tenido problemas sobre esto. Pero hay un problema grave con la pandemia o algo así, no tenemos esto. En Palestina la pandemia está, ya empezó menos casos que antes. Y empezó las vacunas están vacunando a todo el mundo, igual que está pasando en el mundo prácticamente. Pero sí, afectó al principio de la pandemia, afectó mucho, porque Israel empezó que Israel, cuando tenía una persona en esta enfermedad, contagio directamente, o tenía gripe, o tenía cualquier cosa así, lo dejaron lejos de las ciudades para que camine y se va a su casa, para que se enferma más. Esta es lamentablemente lo que hizo Israel en una época. Y por un lado, por otro lado, Israel dijo que está ayudando a los palestinos por las vacunas. Mentira, no nos ayudó por nada. Muchas gracias. Y ahora también, según otro medio que es de Europa, dicen que Egipto ha encabezado las negociaciones entre Israel y Palestina. ¿Qué opina usted de esta situación y hay resultados en estas negociaciones que se han dado? Sí, Egipto hizo muy bien, pasó prácticamente para venir con la solución y parar para hacer cese de fuego entre Palestina y Israel, y ese sector jugó un papel muy importante en esto. Y claro, hay otros países también, como Qatar, como Jordania también jugó un papel muy importante, y otros países. Y sí, Egipto jugó un papel muy importante. Perfecto, muchísimas gracias. Teníamos otra pregunta. Usted al inicio de esta entrevista ha mencionado a un país que ha jugado un rol vital en este conflicto y nos estamos refiriendo a Estados Unidos, por supuesto. ¿Qué tiene que ver esta nación con el conflicto? Sobre todo para las personas que no entienden del todo el conflicto y de dónde viene. ¿Y cuál ha sido el accionar de Estados Unidos en medio de esta agitada coyuntura? Sí, es historia. Tenemos acá, tenemos que hablar mucho, ¿verdad? Con este tema. El Israel, uno de los países que reconoció al Estado de Israel, uno de los primeros países que reconoció a Israel. Este, por un lado. Por otro lado, Israel, Estados Unidos ve a Israel como aliado en todo. Entre ellos, con el conflicto palestino-israelí que tiene. Por eso siempre ellos lo ayudan a Israel por todos los medios. Ya, no, imagínate, ellos ayudan material. Tener de cantidades muy fuertes. Están ayudando también a Israel por los armamentos que tiene Estados Unidos. El primero, cuando sacan un fusil, un misil, algo de Estados Unidos, algo militar, primero que manda a Israel para que lo pruebe. Este es el asunto. Por esto, como tan, la relación tan muy buena con Israel, pedimos que Estados Unidos que sea, por lo menos, que a favor de Estados Unidos, de Israel. Pero por el otro lado, tiene que estar en la mitad entre nosotros y Israel para hacer una paz, no solamente guerras. Es el que queremos hacerlo. Sí, difícil la situación. Muchas veces, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, donde votan 15 países, muchas veces pasó que 14 países a favor y uno contra, que es Estados Unidos, votaba el veto a favor de Israel. Siempre lo hacen, y además de 100, puede ser que llegan a 100, no, puede ser más, puede ser menos. Resoluciones del Consejo de Seguridad votó Estados Unidos en contra, significa el veto, usando el veto para que no pase esta resolución. Es así, tienen relación muy buena, no queremos intervenir en el asunto entre ellos, pero pedimos también a Estados Unidos que sea justa. Esperamos del presidente actual de Estados Unidos y vemos que hay un cambio de la política norteamericana y esperamos que sea para el bien de la zona, para el bien de Palestina, para el bien de la paz. Es crazy. Muchas gracias, señor embajador. Ahora, hemos hablado de los antecedentes de este conflicto, de todo lo que se ha venido dando. Pero, ¿qué ha estado pasando en estos últimos días, en toda esta, se podría decir, esta semana, por así decirlo, y qué es lo que esperan a futuro que pase entre Palestina e Israel? Mira, el futuro es un motor. No hay otro futuro. La tierra histórica de Palestina se divide en dos. Una parte se llamaba Israel, y sí, existe, está. Y la otra parte se llama Palestina, y sí, está. Esta es la única forma, no existe otra forma. La Palestina histórica, dos países vecinos que viven en paz, en tranquilidad y todo. Cuando tenía la independencia de Israel, tenía por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y esta resolución se llama número 181, puedes verlo, los archivos de Naciones Unidas, donde dividía Palestina en dos. Una parte Palestina, por la parte israelí. La parte israelí, ya lo hicieron los israelitas, ya lo tienen. La parte, y la parte palestina sigue bajo ocupación israelí. Este es el problema. No quieren actuar o acatar a las resoluciones de Naciones Unidas. La otra forma no existe. La otra forma, tenemos que seguir luchando entre nosotros, matándose entre nosotros, más muertos, más heridos, más huérfanos. Pero sí, si Israel quiere la paz está dada, nada más falta aplicarla, y aplicarla en el terreno. Esta es el que no quiere aceptar, no acepta Israel, lamentablemente. Por esto, cuando hablamos de estas naciones y de Estados Unidos, que tiene que forzarse con Israel, hablar serio, como dice, sí podemos llegar a, ¿cómo se llama?, a tener la paz en la zona. La comunidad europea reconoce al Estado palestino, y la comunidad europea se entiende mucho más el conflicto y trabaja para solución, para llegar a una solución justa para la zona. Y la América Latina está en esto, y todo el mundo ya lo sabe, y ya está, el mundo entero quiere tener también tranquilidad en esta zona, y donde sí hay dos estados, viven en paz y tranquilidad. Señor embajador, ya para concluir nuestra entrevista, quisiera hacerle una última pregunta, y es, ¿usted, a su criterio, considera que este conflicto ha sido alimentado constantemente por terceros por algún tipo de interés, o es algo estrictamente entre Palestina e Israel? Mira, de verdad esta pregunta tenemos que preguntarla a Israel más que a Palestina. Esta es una pregunta diferente. El mundo entero, ¿dónde podemos juzgar al mundo? ¿En qué lado? El lado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuando, por ejemplo, votaron la última vez, en el año 2012, para a favor de la de un Estado palestino, y la votación ha sido clara en todo el mundo. 138 países al favor, 41 países abstención, y que estaban contra son 9 países, y estos países, con todo respeto, países son estas en el Pacífico, ya no son, no tienen peso. Algunos cobran a Islam, como es Marshall, por ejemplo, es un país que tiene voto, y ese siempre vota a favor de Israel. Y esta isla donde en Estados Unidos hacen esta lista de pruebas nucleares. Por esto no es un país natural, normal. Y también otros países. Pero no es el asunto esto. El asunto, el peso de la gente, de los países, el que no están al favor de la causa palestina, es muy pequeño. Estamos hablando nosotros de 9 países contra el resto del mundo. Por esto, allá está el peso de la aceptación con quien está, con quien el otro. Y yo creo que sí, llegará el momento. Va a tardar, pero sí llegará el momento de la paz en la zona. Estamos seguros de eso. Muchísimas gracias, señor embajador. Ha sido una excelente entrevista, muy esclarecedora. Esperamos que nuestros amigos y amigas que estuvieron escuchándonos hayan se hayan enterado un poco más del conflicto, hayan entendido un poco la situación y esperamos que en algún punto las cosas mejoren, que ciertos intereses se dejen de lado y así terminar con toda esta ola de violencia. Muchísimas gracias, señor embajador. Las puertas siempre están abiertas aquí en La Latitud y bueno, le deseamos toda la suerte. De igual forma, por mi parte, muchísimas gracias, señor embajador. Más claro que esto creo que no hay, o sea, ha sido bastante conciso y bastante claro explicando los puntos claves del conflicto. Y nada, como usted dijo, con toda la seguridad van a llegar a la paz, o sea, eso es lo que quiere todo el mundo y va a llegar, o sea, eso queremos todos. Así que como dijo mi compañera, le deseamos mucha suerte y sobre todo mucha fuerza, que entendemos la situación compleja por lo que están pasando en estos momentos y tenemos mucha empatía y nos solidarizamos con esto, ¿no? Así que agradeciéndole que haya aceptado nuestra invitación y siempre será invitado a nuestro programa. Y bueno, con esto también nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y nos encontramos el próximo martes. Yo fui Rosana Ayabaca y, como siempre, un gusto pasar con ustedes. Y mi nombre es Patricio Guevara. Nos vemos la próxima semana en otro programa más de Latitud No Violenta. Como siempre, esperamos que lo hayan disfrutado y se hayan informado sobre temas de relevancia. Así que pasen una muy linda noche. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¡Qué gran programa acabamos! ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.